esta noche quiero estar con vos, haciéndote el amor, poder sentirte mía, dueña de mi vida. Vas a ser mía, reina de mi vida.